cuando tú en la vida no haces nada, es el primer síntoma de que tú estás muerto. Duro, pero es verdad, amigos míos. Siente la brisa de la vida. Estás vivo. Corre, corre, corre. En ti está la libertad. Danza, danza, danza. En ti está el poder cantar. Vuela, vuela, vuela, en ti está la libertad. Anda y dile que tú la amas. Anda, corre y dile ya. Anda y dile que tú estás vivo y que a la vida jamás la defraudarás. Cuadro donde ella pueda danzar, y cómprale una flor con tu alma que canta, y dile que tú la amas. Anda, no sufras más. Dile que tú estás vivo y que a la vida jamás la defraudarás. Anda y dile que tú la amas. Corre, corre hacia la libertad y danza con el cielo y las estrellas, porque recuerda que la vida en algún tiempo se marchará, porque es la ley de la vida. En algún tiempo se marchará. Aprovecha los momentos de la vida, en cada instante, segundos que a ti Dios te da. Corre, que en ti está la libertad. Danza, danza, danza, que en ti está la dignidad. Alas de esperanza, alas de polen, anda y dile, dile, dile que la amas. No temas, no temas, no temas ya. Anda y dile, dile, dile que la amas. Y el futuro a ti te sonreirá. El futuro con esperanza a ti y a ella te sonreirá. Y recuerdo, cuando tú no haces nada en tu vida, es el primer síntoma de que te estás muriendo, amigo mío. Nunca olvides, nunca jamás.